Tenemos que alabar a Dios. Se dio cuenta el enemigo que no pudo. Ábrela un poco más. No te ha maldecido en la cara porque tú no me dejas tocar su cuerpo. Solamente sus cosas. Perdió su terreno, su ganado, perdió todo. Pero déjame afligir su cuerpo. El Señor le dijo: está bien, pero no me le toque su alma. No me le toque su alma. Y el enemigo puso su mano de llaga y de enfermedad encima de la persona de Job. Y Job se enfermó. Comenzaron a salirle llagas en todo su cuerpo, hasta en la cabeza y las rodillas y los pies, la espalda completa. Su cuerpo era una llaga. Comenzó a salirle mal olor. Todos los amigos lo acusaban, decía: algo hiciste mal. Ha perdido todo, tus propiedades. Lo único que le quedaba era su esposa. Yo le hablé de ella ya un poco, ¿verdad que sí? Y la esposa se le acercó y le dijo: miren, lo único que le quedaba. Me imagino que cuando se le acercó, le dio gracias a Dios. Gracias, alguien que me apoye, alguien que me levante, alguien que me dé fuerza. Y se acercó la vieja y le dijo: ¿por qué no maldice a Dios y te muere? Qué apoyo, ¿verdad que sí? La Biblia no dice eso, pero yo me imagino que Job pensaría: ¿por qué no te llevaste a esta vieja? Me dejaste los hijos. Dice el nombre de Dios. Pienso que me tiene que apoyar y lo que hace es que me hunde, me pisotea, me dice que me muera. Maldice a Dios y muérete porque no sirve para nada. Mira la desgracia. Pero Job le dice: desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Bendito sea Dios para siempre. Bendito y alabado Dios. Bien fuerte ese aplauso al Dios de la gloria. Nada traje y nada me llevo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su nombre. Estoy feliz y satisfecho. San Pablo dijo algo parecido: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para la honra y la gloria de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito y alabado sea su nombre. Lo podemos hacer todo. Una actitud completamente victoriosa. Esa actitud de victoria es la que necesitamos aprender, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Porque no somos victoriosos porque las cosas no van bien, sino porque Cristo venció la muerte y el mundo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Victoria. ¿Qué es victoria? Victoria es firmeza para no caer. Amén. Constancia para no detenerse. Crecimiento para no debilitarse. Tres cosas que necesitamos en nuestra vida para asegurar victoria. Firmeza. Si tú oras y cuando ores, pídele a Dios firmeza. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Si tú oras y cuando ores, pídele a Dios constancia. Bendito sea Dios. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Pues le pedimos firmeza y constancia. Y le pedimos crecimiento. ¿Qué le va a pedir cuando tú ores? Firmeza, constancia y crecimiento para no debilitarnos. Bendito sea Dios. La definición del diccionario, le di la de la Biblia, pero la del diccionario es la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodea, creyendo en las promesas fieles. Amén. Qué linda también. La Biblia dice que el cristiano, puede vivir en victoria constante. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que podemos vivir en victoria constante. Ya sabemos que nuestra victoria no depende en la consecuencia o en las circunstancias, ¿verdad que no? Ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a comprobarlo. El que tenga la palabra, segunda de Corintios en el capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Aquí nos encontramos de nuevo con el apóstol Pablo en el versículo 14. Y de nuevo en el versículo 14 comienza este hombre agradecido. Gracias a Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano, poder darle gracias a Dios. Qué lindo en la mañana, en el mediodía, en la tarde y siempre que te acerca a Dios en oración, decirle gracias, gracias. ¿Y por qué tú le dices gracias? Porque estoy vivo, porque Él está en mí. ¿Qué razón tiene que darle gracias? Oh, porque tengo nuevo día, bendito sea el nombre de Dios. Pero no tiene trabajo, pero tengo comida en la nevera, bendito y alabado sea el nombre de Dios, amén. Tengo fuerza en mis brazos, tengo salud en mí, bendito sea Dios, gracias. Lo otro llega para la honra y la gloria de Dios. Después que tengamos vida, lo otro viene. Gracias, Señor, qué bueno tú eres, Señor. No hay nadie como tú. Gracias a Dios que siempre, digan conmigo siempre. Digan bien fuerte conmigo siempre. La palabra de Dios nos dice gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo Jesús. Aleluya. No en el desfile victorioso de Pablo, de Pedro o de Juan. No, en el desfile victorioso de Cristo Jesús. Amén. El que venció. Luego nos sigue diciendo de esta manera. Y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje. Nos deja saber el apóstol Pablo que Dios quiere que tú seas mensajero, mensajera de Él. Que Dios quiere que usted sea instrumento en sus manos. ¿Cuántos quieren ser instrumentos en la mano del Señor? Amén. Dios dice que usted tiene que atreverse a llevar el mensaje en cualquier capacidad que sea, pero que dé el mensaje, que lo dé hermano de persona a persona, cara a cara, que lo dé en grupo, que lo dé por teléfono, pero que de alguna manera usted le hable a alguien de Dios para la honra y la gloria de su nombre. Yo me recuerdo que después del Señor tocar mi vida, yo tenía que decírselo a alguien. Yo no podía quedarme callado, yo tenía que contarle a alguien lo que Dios había hecho por mí. I could not keep that in secret. I had to tell somebody. I had to go towards someone and say, do you know what Christ did for me? Do you know Jesus? I had to share the gospel of Jesus Christ for the glory of His name. Aleluya. Tenía que compartir el evangelio de Jesucristo, aunque no lo conociera. Tenía que comunicarlo. Dios quiere que nosotros lo comuniquemos para la honra y la gloria de su nombre. Tenemos que comunicar a Cristo. Tenemos, hermano, que compartir a Cristo. Hay gente que viven en el mismo lugar por muchos años. ¿Cuántos viven en el mismo lugar por muchos años? Levanten la mano. Bajen la mano. Ahora no la levante. Y a lo mejor tiene vecinos por muchos años y nunca le ha hablado de Cristo. En el mismo lugar. A lo mejor viviendo en un edificio donde personas arriba, personas abajo que tienen problemas como usted y aún más grande que usted. Y usted que es embajador y embajadora de Cristo, usted que es luz y sal de la tierra para la honra y la gloria del Señor, no ha podido extender el sabor de Cristo con sus vecinos. Shame on you, aleluya. El Señor quiere que nosotros, hermanos, seamos portadores, hermanos, de su palabra, de su mensaje. Y aquí nos dice la palabra de Dios, hermano, que no sabe mentir en el capítulo 2, versículo 14, de esta manera. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo Jesús y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por toda parte con su aroma agradable. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor quiere que tú seas el olor de Cristo a donde quiera que usted vaya para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Que cuando usted entre no digan, mira, esta mujer tiene obsesión o tiene passion. Que digan, wow, qué olor a Cristo trajo esta hermana. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Qué olor a Cristo trajo este hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, se fue el hermano, pero todavía se siente la presencia de Dios en este lugar. Se fue la hermana, pero todavía está la unción de Cristo en este lugar. Eso es lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros. Porque a donde usted entra, usted está llevando a Cristo. A donde usted va, usted está llevando a Cristo. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. No, hermano, un grupo exclusivo. Aquí, hermano, en el mundo. Nos gusta, hermano, poner exclusividad en todas las cosas. Allí hay aquellos que son seleccionados para esto. Allá son aquellos que están seleccionados por esto. Y aquello para esto. Y aquello para otro. Pero el Señor te llama a ti. Bendito sea el nombre de Dios. Dios te busca a ti para la honra y la gloria de su nombre. El Hijo del Hombre vino a buscar la oveja perdida del pueblo de Israel. El Hijo del Hombre no entró en la sinagoga a buscar santo, Él salió por las colinas, las aldeas y los ríos y buscó hombres pecadores y lo llamó hacia Él. Sígueme, le dijo el Señor a los pescadores. Personas que eran duros, algunos que eran brutos, algunos que eran ignorantes, algunos que eran tercos, algunos que eran egoístas, algunos que eran ladrones. Entre nosotros hay de todo, bendito sea el nombre de Dios. Pero más poderoso que todas nuestras maldades juntas es la sangre de Cristo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Digan conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Bien fuerte, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. El pueblo de Israel se encuentra derrotado. Qué pena. Un pueblo que era pueblo de herencia, la heredad de Dios, la niña de sus ojos, sacerdocio santo, pueblo escogido, todas esas cosas que dice la Biblia de ellos. Mas sin embargo se le acercó un hombre grande que se llama Goliat. ¿Cómo se llama? Goliat representa, hermano, todos los ataques fuertes del enemigo que el enemigo tiene para tratar de dominar y doblegar la voluntad del hombre y apartarlo y desanimarlo. Se le paró, hermano, Goliat, y se puso al frente, en la parte baja, en la montaña arriba. Todos estaban escondiéndose, todo el ejército de Yahvé estaba escondido. Salió él y le dijo: esto no va a ser de mucha gente. Escojan su mejor hombre y que el mejor de ustedes me enfrente. Y si ustedes me ganan, el de usted me gana, nos sometemos a ustedes. Y si yo le gano, nos pertenecen a nosotros. Y nadie cogió el desafío. No one took the challenge. Más bien todos los soldados se escondieron. Y de repente, a lo lejos, subiendo la montaña, alguien con una funda de almuerzo que su papá le había enviado a sus hijos, un joven cantando: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Y a dónde están mis hermanos? Papá le mandó comida. Nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16, papá le mandó comida. ¿A dónde están mis hermanos? Escondido detrás de las piedras. Pero no solamente sus hermanos, todos los soldados. ¿Y por qué se esconde? Ven para acá, loco, tú no sabes lo que hace, tú eres un ignorante, ven para acá. ¿Y por qué papá te mandó a ti? Tú eres un metido, tú lo que eres un imprudente. ¿Por qué te mandó a ti? Tú eres un loco, tú lo que sirve para cantar. Ese papá es loco, entremetido. Y de repente él escucha que alguien abajo está diciendo: ¿acaso no hay un hombre entre todos ustedes? ¿Acaso su Dios es flojo? ¿Acaso su Dios es impotente? Su Dios no tiene poder, no hay nadie que respalde, no hay nadie que dé la cara por su Dios. ¿Y quién está hablando mal de Dios así? Le pregunta a su hermano: cállate, yo sé que por eso te digo cállate, porque te mandó papá para acá. Pero hay alguien hablando, tú no oyes que están hablando de nuestro Dios. Que te calle. Sigue a estos hermanos míos. Lo primero que tratan de quitarte a ti el ánimo, lo primero que tratan de robarte tu fe, no son los de afuera, son los de adentro. Bendito sea el nombre de Dios. Sus hermanos, la sangre de él. Cállate. Se apartó de ellos. Fue a otro soldado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y hay un hombre ahí. El rey dijo que el que se enfrente a ese hombre se casa con su hija. Y fue a otro. ¿Qué fue lo que dijo el rey? Que el que enfrente a aquel hombre, el rey le da a su hija. ¿Cómo va a ser? Va donde los hermanos. Y usted sabe lo que están dando por el que enfrente a ese hombre. La hija de Saúl, la hija del rey. Que te calles, tú eres un bobo, tú no sabes lo que tú dices. Y escuchó que Goliat maldijo a Dios. Espérate, él maldijo a Dios. Yo tengo que enfrentarlo. Yo tengo que ir contra él. ¿Y cómo es que tú vas contra él? Y David dijo unas palabras interesantes. Él dijo: ¿cómo es que ese perro incircunciso puede asustarlo a cada uno de ustedes? Y ninguno de ustedes se atreven a enfrentarlo. Yo lo enfrentaré, bendito sea el nombre de Dios. Porque él es un perro incircunciso, un pagano incircunciso. Ellos no entendieron, hermano. Y a lo mejor ustedes tampoco. Algo que entendió David. David no solamente cantaba, como ellos pensaban. No solamente tenía la cabeza en las nubes como los hermanos pensaban. Él estaba en conexión con Dios y su espíritu. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Él sabía en quién confiaba. Y cuando él vio a todos los demás temblando, él identificó su problema. Y su problema era un hombre llamado Goliat. Y era un perro incircunciso. Amén, eso mismo. Y él dice, ¿cómo es posible? ¿Y sabe lo que quiere decir la circuncisión? Dios le pidió a todos los hombres del pueblo judío la circuncisión. Cortarse y sangrar. ¿Sabe lo que entendió David? Que los judíos tenían un pacto, una alianza con Dios. Era un pacto de sangre. Él hizo ese pacto de sangre con el pueblo escogido. Y él le prometió defenderlo y bendecirlo todos los días de su vida, a ellos y a su descendencia, porque había pacto de sangre. Para Dios la sangre es sagrada, la vida está en la sangre, bendito sea Dios. Y él miró al gigante y él dijo: el gigante no tiene pacto de sangre. Nosotros tenemos pacto de sangre. Con el gigante no está Dios, con nosotros está Dios. Con él no hay alianza, con nosotros hay alianza. Con él no hay promesa, con nosotros hay promesa. Oh hermano, hay pacto de sangre. Dile que está a tu lado, hay pacto de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero usted puede decir, está bien, Pablo,